Come and take a trip with me to future world. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de Rock y de Metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odisea, 60 minutos de estancia en antena con todos vosotros en los controles y en la locución DJ Jabato. En esta tarde contamos con la visita de la gente de Críptico que nos vienen a presentar lo que es su nueva obra, Rock Incandescente. Arrancamos y comenzamos, lo vamos a hacer con una banda de punk rock, ellos se llaman Razpenat, que la semana que viene los tendremos por aquí de vía telefónica, ya que ellos también son del sur, como el buen tronco que se halla en el estudio. Tarp Band Resaca es como se llama este nuevo compacto y escuchamos lo que es este de generación Perdudes, sonando para todos vosotros, ellos se llaman Razpenat. Aquí, en larrua.es, tiempo de Odisea, 60 minutos de estancia en antena, total directo desde Alcalá de Henares. Deixa sumir. Pues aquí nos encontramos en este lunes 13 de junio del año 2022, día caluroso donde los haya. Continuamos con el punk rock y lo hacemos con Cruella antes de comenzar con nuestros artistas invitados. Estamos con este Antigeneración que nos llega a través de Maldito Records, sonando para todos ustedes aquí en larrua.es, tiempo de Odyssey. Ya sabes, en lo que es la 24ª temporada de este programa que continúa vivo e incandescente, como los compañeros que luego los vamos a tener en total directo. Ahí suenan. Son ya más de las 6. Mi cuerpo dejé enterrado en Barrenjayem. De noche en mi ciudad me cuesta olvidar que el pasado es una trampa. Ven, vamos a beber y volver a ser las ratitas de Vizcaya. Una vez más duermo en tu portal, aunque ya no estás, le das luz a mi cloaca. Nos comemos los 10 primeros minutos de estancia en antena y en lo que es este programa escuchamos ya a Crítico con esta canción llamada Desde el Abismo. Enseguida estamos charlando con ellos para que nos hablen de toda su trayectoria y sus planes de futuro. Ahí están sonando. Ahí están sonando. Si quiere reconocerlo esto, a ver, ahora. We'll be right back. vivo, me amargo y no aguanto más. Lo acepto, reviento, no paro de pensar. Buscando en mí adentro, transformo mis pensamientos. Ojos nuevos para mirar, cambia lo que siento. El cambio que quieres ver, ley del universo. Palabras desde el abismo, espejos de realismo. Aprendiendo a ser distinto, adentrado en uno mismo. Ahí están sonando, ellos se llaman Críptico y por aquí los tenemos para presentar lo que es este disco, este vinilo, Roz Incandescente. Hola, buenas tardes, noches. Buenas tardes. Buenas. ¿Cómo andamos? Bien, bien, no estamos mal. Muy bien, aquí se está muy a gustito, ¿eh? Fuera no, pero aquí muy aquí bien. Aquí se está bien, es que hace un fuego fuera que no veas. Madre sí, mía, sí. Qué horror. Bueno, como es la primera vez que tenemos toma de contacto con vosotros, me gustaría que, ante todo, que digáis quiénes habéis venido y qué es lo que hacéis dentro de la banda. Vale, yo soy Antonio y soy bajista y hago coro. Yo soy José y soy el dueño de la banda, el que hace todo. Soy José, toco la guitarra y canto. Uh-huh. Hacernos un breve resumen de vuestros comienzos, cuando nace la banda, hasta el momento en el cual nos encontramos, que la presentación de este trabajo. Bueno, pues la banda nace a partir de un tributo a Deep Purple que tenemos desde hace unos cuantos años. Ahí nos conocimos todos y empezamos a hacer temas propios. Y para nosotros la pandemia, aunque está feo decirlo, nos vino bien, porque paramos de dar conciertos y entonces esos temas que teníamos un poco guardados en el baúl, pues desde casa nos dio tiempo a desarrollarlo un poco más y a lanzarnos definitivamente para sacar el disco. Deja apartado un poco el tributo y involucrarnos más en los temas que teníamos guardaditos. Y además que molaba porque trabajábamos con el Badland, que era una aplicación gratis que había, y cada uno desde casa se grababa la pista suya ahí, pero como podía, fíjate, dentro de casa. Yo me acuerdo que cantaba ahí, pues fíjate, digo, los vecinos, la madre parió y tal. Y bueno, pues cada uno se grababa y la verdad que, pues gracias a ese tiempo y al Badland, pues cojonudo, porque hicimos los temas que tenemos ahí ahora mismo, la mayoría. Pero vosotros os veo aquí en Madrid y de Madrid no sois. Bueno, yo no, yo soy de Sevilla, yo soy del sur de Madrid. Yo sí. Yo sí. ¿Y el resto? El resto son de Madrid también, bueno, son habitantes de Madrid. Eso digo yo. El batería vive en... En no sé dónde, en Serracines. Lo que pasa es que es francés, sí. Pero vamos, lleva toda la vida aquí. Se vino con 12 o 13 años, sí, para acá. No, no. Y el otro guitarra solista, Pablo, es galego, es de Coruña. Sí. También de aquí al lado. Sí, del norte de Madrid. ¿Cantéis en castellano? ¿Lo teníais claro? Sí. Sí. Principalmente porque yo no soy inglés. O sea, tú fíjate que yo soy el cantante de los Purple, pero yo mi inglés me lo aprendo lo que dice el tío. Bueno, y ayudado también por personas que saben inglés y tal. Pero vamos, en castellano, hombre, claro, macho, castellano, yo qué sé. Además, que no sale de forma natural. Ahora, claro, de componer, las canciones que teníamos estaban en castellano. Sí. Entonces, nunca se nos ha pasado por la cabeza hacer temas, bueno, en inglés. Bueno, el otro día, más casualmente, ¿verdad? El otro día vino el batería diciendo que dice, ¿y si hacemos un tema en inglés? La verdad que yo no lo veo, no sé, yo prefiero que se entienda lo que digo, aunque la gente sabe inglés, pero para los que no saben como yo, en castellano, además que yo inglés, yo castellano, hablo castellano. O sea que no hay futuro en inglés, de momento. Yo no me cierro, o sea, tampoco te cierro, ¿no? Pero yo qué sé, me motiva más en castellano, no sé, no lo pienso. A lo mejor son tirarnos piedras sobre nuestro propio tejado, porque con el inglés sí que es verdad que puedes tener más visibilidad en el resto de países, ¿no? Pero gente que habla castellano también somos unos cuantos. Sí, joder. Entonces, bueno, si no vamos a Noruega, podemos ir a Argentina. Hombre, claro, muchos lados. ¿Qué es lo que contáis en las canciones? ¿Quién se encarga de escribirlas? ¿Te toca a ti también, a la voz cantante? No, fíjate, aquí somos todos. O sea, las canciones están hechas, pues cada uno, la idea fue de aportar cada uno la suya. Y cada uno pues su letra también, claro que sí. Por eso hay de todo un poco, la forma de la letra incluso es distinta de una canción a otra, por eso mismo, porque cada uno ha hecho su letra y pone la historia que quiera. Chocar no chocamos, o sea, no, eso sí que no. Pero hay un consenso en cuanto... Hombre, o sea, a lo que se cuenta. No, hombre, tienen que ser letras que molen a todos, ¿no? Entonces, imagínate, llega un tío ahí. Bueno, hay consenso, ¿no? Hay consenso. Claro, joder, tiene que ser letras que. Entonces, si traes una letra, oye, pues está chula. ¿De qué trata de esto? Pues perfecto, claro que sí, tío. Apoyamos lo que es la idea, claro que sí. Y luego el disco lo grabáis en vuestra casa, pero luego está mezclado en algún sitio. ¿Cuál es el trabajo? No. El disco no lo grabamos en casa. En casa lo que grabamos era... No llegaba ni a la calidad de maqueta. No jodas, nada. Era un programa simplemente para nosotros, para poder desde casa ir dándole forma e ir ensayando con todos los instrumentos pregrabados. Luego vamos a Ángel Estudio en Carabanchel. Muy bueno. Y allí lo grabamos. Y él nos lo produce, nos lo máquina, mezcla y ha salido un buen disco, hombre, claro. Con un sonidazo que vamos. Sí, es buenísimo. Es muy buen estudio. Lleva muchos años el tío y es muy bueno. Uh-huh. Pues venga, vamos a escuchar otra canción del disco. ¿Con cuál os apetece continuar? Yo qué sé, porque era una que no hemos puesto así. La tercera, no sé cuál es la tercera ahora. La tercera es la balada. Venga, vale. Dale ahí. ¿Es una balada o no? Es una balada muy bonita. Venga. Vamos con ella. Ahí la Elsa. Yeah. Ahí están sonando ellos, se llaman Crístico. Continuamos y proseguimos con ellos, llegando al meridiano del programa, lo que es este que cuenta ya con 946, presentando Roz Incandescente. ¿Cómo van las presentaciones? ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, pues va bien. Por ahora, a ver, somos un grupo nuevo. Vamos poquito a poco, un pasito detrás de otro. Pero bien, los conciertos que hemos dado hasta ahora han ido muy bien. Dimos en diciembre, acompañamos a Laid Down, que son compañeros de discográfica, en Barracuda, con la sala llena. Luego estuvimos en Toledo, en la sala Albarti, con bastante bien, de afluencia de gente. Luego en el Gruta 77 estuvimos con Kepler y con Lichty, compañeros también, los Lichty de la familia Revolución. También estuvo bastante bien. Hubo media entrada, 100 personas, 100 y pico personas. Estuvo bien, hombre. Estuvo bastante bien. Y este fin de semana, no, el que viene, el fin de semana de San Juan, vamos a Daganzo a 21 grados con Los Frailes, que son un grupo de versiones rock y punk rock bastante bueno. Y esperamos que vaya mucha gente también. Eso es. ¿Qué día es? ¿El? Día 18, 25. No, 25 de junio. 25 de sábado. 25 de sábado, 21, exactamente. Sala 21 gramos, digo yo, 21 grados. Sala 21 grados. Bueno, escucha, se lo olvida que tocamos en la fiesta de Aluche también. Exactamente. Estuvo muy bien. Y tocamos cuando fueron las fiestas de Aluche. Sí, tocar los cigarros y luego después nosotros. O sea, tocar los cigarros el sábado y nosotros el lunes, o sea, después. Y con muy buena aceptación. Sí, muy bien, tío. Para tocar después de un grupo flamenco y un grupo de danza oriental. Sí. Luego se animó la juventud y estuvieron ahí entregados. O sea que eso fue la hostia, pues llegamos y estaba ahí lleno de butaca, de gente mayor. Digo, madre mía, tío, cuando empecé. Yo, o sea, hablábamos entre nosotros, digo, estábamos acojonados. Digo, el primer acorde, alguno palma, tío, o sea, alguno le da ahí. ¿Sabes lo que te digo? Claro, viejecillo. Menos mal que ya luego, ya en el transcurso de. Pues ya empezaron a irse la gente, porque claro, eran familiares de la gente de la danza del viento y esas cosas. Y empezaron a quitar las sillas, ¿vale? Pero que, hostia, nosotros había un momento de decir, no sé, a lo mejor hasta le. Os llevasteis un susto, dijiste, la pandemia ha vuelto. Estábamos asustados. Lo que no pudo hacer la pandemia lo íbamos a acabar nosotros, ¿sabes? Claro, de que algunos se. Yo creo que a alguno le hubiera gustado así un poquito rock and roll. Sí, seguro. Seguro, seguro. Además, de esto, con la batería te descojonabas. Porque lo veías ahí sentados así con la muletilla. Y este lleva ahí toda la tarde. Y este no le mueves hasta las 12 de la noche, ¿eh? Esta pilla el asiento. Total, eso que pilla el asiento. Esto no le mueve lo que sea. Aguanta. Y bueno, es que luego después de nosotros también había más grupos y tal, ¿no? Pero éramos los primeros nosotros en tocar. Tenías que romper. Vosotros fuisteis el cambio. Sí. Pero la verdad que muy bien. Porque luego vino gentecilla y allí era lucha de mucho rock. Y la verdad que estuvo muy bien. Tenéis la suerte, o no suerte, o yo creo, tenéis una casa discográfica. Me habéis regalado un disco, lo cual os agradezco y que no se lleva, ¿no? Esto de dar por dar, poca gente ya lo lleva. Ah. MP3, te mando una descarga, búscate la vida, no tengo tiempo. Bueno, nosotros somos así de majetes. Hay que tener, con la gente que te cuida hay que tener detalles. Claro, coño. Y con la gente que te da. Pero eso porque Marta te informa bien de mí. Hombre, también somos me chupado. Ha dicho, Peñuela es buena gente. Claro. Y además lleva a Cruz Campo, que eso para mí, vamos, me ha dado en el corazón. Eso tiene un amigo para toda la vida ya. Claro, ¿cómo contactáis con la casa discográfica? ¿Hay más novias o...? Pues sí. ¿Sí? Sí y no, indirectamente. A ver, Pablo era... El hermano de Pablo era amigo de Luis, de la familia Revolución. Entonces, en principio íbamos a grabar 5 temas solamente. Y bueno, grabamos esos 5 temas y contactamos con Luis simplemente por hacer un sondeo, a ver si le parecía bien cómo estaban grabados, si le gustaban, si bueno, pues por sondear un poco. A esto que Luis pone los temas en su casa y está su chica por ahí, Y le pregunté, ¿estos quiénes son? No, pues Crítico, la banda de Pablo y tal. ¿Y tienen discográfica? No, me la han mandado para que lo vaya escuchando y tal. Que no se te escapen. Uh-huh. Que no se te escapen. Habla con ellos e intenta que firme contigo y tal. Y a había todo novia, esto, había novia por ahí. Sí, sí, había, sí, había novia. Había gente interesada. Claro, y cómo no le haces caso. Claro, a la novia, por Dios. No hay más. No hay más que obediencia. Vamos. Entonces. obediencia. Claro. Entonces, lo que para nosotros era un proyecto de 5 temas, un maxi single, casi sin pretensión ninguna, uh-huh, se convierte en un disco con 8 temas. Con una discográfica detrás que nos apoya, que nos da visibilidad y bueno, un poco más profesional, claro, que lo que nosotros teníamos pensado. O sea, hemos hecho las cosas como creo que se hacían antes, ¿no? Graba algo, lo presenta una discográfica y la discográfica te dice que sí o que no. En este caso, pues nos dijo que sí. Claro, no, es que no. No teníamos nada en YouTube, no hemos tenido no sé cuántas reproducciones y por eso nos han venido a buscar. No, no, hemos presentado un trabajo que, bajo nuestro punto de vista, está bien hecho, le ha gustado y hemos firmado. Que eran 5 canciones, primero lo que mandamos a Luis y ya luego, después de eso que le gustó, ya grabamos 3 más. Uh-huh. O sea, pues te digo que las 5 esas fueron las que hicimos en la pandemia. Bueno, había algunas que ya habíamos trabajado un poquito antes ahí con el rollo del tributo a los Purple y tal, pero después de presentárselo a eso, después ya tuvimos que grabar 3. Y entonces ya fue el disco entero, que son 8. Uh-huh. Y además edición en vinilo, aparte del, sí, CD que habéis, sí, mandado, sí, por ahí, que os lo ha manejado Nano, os está haciendo la promoción. Sí, sí. Uh-huh. Sí, la familia Revolución se dedica a vinilo. Sí. Le gusta a Luis ese rollo. Uh-huh. Está en auge, está la gente desempolvando los vinilos que tenían guardados, sí, encima de los armarios y cambiándole las agujas. Y bueno, la venta no va mal. Hmm. Sí, para sorpresa de nosotros, sí, no va mal. La gente compra vinilo y... Sí. O sea, yo personalmente, joder, me ha hecho la hostia, es decir, un vinilo, me cago en la hostia puta. O sea, ¿sabes? Una sorpresa enorme, porque CD, venga, vale, pues... Incluso CD de otro grupo, pues tienes por ahí y tal, ¿no? Pero un vinilo tuyo, hostia, qué fuerte. Y así con el póster este que sale y todo. Uh-huh. Bueno, para mí es espectacular, sí, sí, está tío. Sí, muy currado. Estaba muy currado, claro. Llevamos como locos. Y también sorprendidos porque, coño, que la gente compra el vinilo, macho. Uh-huh. Joder, pues eso muy bien. Eso está bien. Uh-huh. Vamos a seguir escuchando más canciones. ¿Qué os apetece oír ahora? Pues yo qué sé, ni tú. Yo he dicho la tercera. Bueno, ahí... El tercer single que sacamos fue algo un poco especial, porque fue una canción que está hecha para nuestras madres y nuestras abuelas. Mm. Y pedimos la colaboración de la gente por internet, que nos mandara fotos de su madre y de su abuela. Y yo creo que es buena canción, la de Mujer de Armas Tomar, para ponerla. Mm. Por supuesto, yo creo que... Siempre, siempre. Es un homenaje a nuestras madres, a nuestras abuelas. Claro, ves cómo estamos todos de acuerdo con las letras de todos, claro. Pues escucha, en este tema no vamos a discutir nada. Ni a ninguna. Venga, va por ellas. Muy bien. Por ellas, sí, señor. Mujer de armas tomar, dispuesta a todo lo que te venga, amor incondicional. Pequeñas mentes inquietas, tienes todas las respuestas. Querida por los que conocí, sonrisa perpetua, mujer de armas tomar, dispuesta a todo lo que te venga, amor incondicional, leona de blanca cabellera. Ahí está sonando Crítico, homenajeando, cómo no, a nuestras madres, a esas mujeres luchadoras. Tú fíjate, después de las hostias que nos han dado, ¿eh? A mí, escucha, por encima con el cepillo que te cagas, ¿eh? A mí me dio con una regla a mi madre que cada vez que se acuerda le duele a ella casi más. Ay, que a mí. Pobrecita. Las zapatillas de mi madre doblaban la esquina. Pero... ¡No jodas! Te sí, seguí y sí, todo, era boomerang. Doblaban, era un misil rastreador. Bueno. Pero hay que decir una realidad, éramos más respetuosos que la generación de ahora. Sí, claro, claro. Sí, sí, pero no éramos más respetuosos porque a lo mejor te dieran un guantazo de vez en cuando, o porque si te daban un guantazo seguramente no lo habíamos ganado. Claro, éramos respetuosos por la educación que teníamos hacia los mayores. O sea, uh-huh. Yo a los mayores le hablaba de usted, claro. Y hoy en día le hablo de usted, aunque me lleven 20 años, yo ya no soy un niño, sí, sí, pero o sea, le sigo hablando de usted, porque me han inculcado eso. Que yo me ha dicho que si te llamaba a ti de usted, digo, yo creo que es de nuestra quinta. Ah, no, espera, que hemos quedado hace un par de años, ¿eh? Y hombre, tan mayor no es, coño. Bien, ¿cómo puede saber la gente de vosotros a través de las redes sociales? Oh, que yo tú. Hombre, eso bueno, no pues las redes sociales, pues tenemos Facebook e Instagram, que eso cualquier grupo hoy en día está obligado a tener. Y allí, pues, colgamos vídeos de las actuaciones, cositas que vamos haciendo. Sí, cosas graciosas también, así. Claro. Luego, nuestro canal de YouTube. Claro, ahí tenemos todos los vídeos que colgamos en Facebook y en Instagram. El álbum también está en YouTube, también está el álbum entero. El álbum entero, exactamente. Sí, y luego en todas las plataformas digitales está el álbum. Spotify, Tidal, en Apple, en lo que pasa que si lo compras en disco suena mejor. O sea, sí, en el YouTube, en el Spotify, yo personalmente desafino a posta. O sea, los temas, me subo medio tono, me bajo medio tono. En el disco las clavo todas. El de la agujita, eso ya siempre es te da un calorcito. Ya me pone a mí en el tono, clac. ¿Quién os ha hecho las fotos? La foto la hizo Marian Lerga. Otra novia, sensor. Aquí hay muchas novias. Es una fotógrafa excelente. Tiene el estudio en Pozuelo y la recomendamos 100%, vamos. Y no porque sea la mujer de guitarra. Si no fuera por la mujer de guitarra, también. Solo hay que ver las fotos, están de puta madre. Es circunstancia, que sea la mujer de guitarra es circunstancia. Era porque era económico. Sí, no, es muy baja, no jodas, de puta madre, tío. No jodas. Ya no por lo económico, que bueno, lo mismo tuvo algo que ver también, sino porque confiamos en ella 100%, nos lleva haciendo fotos, pues, con el tributo Purple, un montón, o sea que. Sí, que es buenísima en su trabajo. Sí, hombre. Más baja que las pesetas. Lo de Crítico, que me contabas antes a micrófono cerrado, con las dos con Y, que es para que se diferencie de otros. Sí, es simplemente un tema de dominio. El dominio de las páginas y del nombre y tal. En principio iba a ser la primera con Y, la segunda con Y latina, pero nos lo habían robado ya. Entonces tuvimos que cambiar y poner la segunda con Y, que también mola. También sí, mola. Yo creo que le da más rollo, mola más, tío, la dos con Y. Sí. Lo que pasa es que la vasca dice, ¿cómo se escribe? ¿Sabes? Entonces, al final, las camisetas hemos puesto nombre de Crítico en grande y para que no te diga la gente, ¿cómo se escribe? Cómprate la camiseta o el disco. Uh-huh. Siempre comprando, yo siempre que no, siempre tirando para casa. Hay que vender, a ver, estamos para ello. ¿Quién nos hace lo que es el tema de la portada? Toda la maquetación. La maquetación, pues tenemos. ¿Otra novia? El novio. Será la novia de alguien, seguro. Es una chica, ¿verdad? Eso es verdad. Es una novia. Pero sí. Hay muchas mujeres metidas por medio. Tenemos mucha paridad en este sentido. Pues el logo nos lo hace Raúl y Aroa, desde Galicia, unos amigos nuestros de Cinso de Línea. Amigos míos. Y lo que es todo la idea del logo incandescente y tal. Claro, el logo es nuestro logo en llama. Por eso del rojo incandescente. Claro. Luego toda la maquetación de la portada, la foto, la composición, el libreto interior. Todo eso nos lo hace Ana. Ana es la chica de Sugere, amigo también de la familia Revolución, bajista de Laid Down, y nos lo hizo ella. Muy buena diseñadora y ha quedado un disco muy chulo. Madre mía, menos mal que has venido. Yo no tengo ni puta idea de eso. ni puta idea. Y luego lo que me habéis dicho. Me estoy enterando ahora. Pero vamos, si hay alguna duda, te compras el disco y ahí detrás te viene quién es cada cual, el logo de Pablo, el logo lo hizo Pablo, ¿no? El logo sí, la historia es que lo que es el dibujo en plan de fuego y todo eso es lo que le ha hecho los demás. Claro. El logo genuino es creación de Pablo. Que es un símbolo de la paz al revés, ¿sabes? Como el anticristo de la paz. Yo qué sé. Sí. El antipa. El antipa, no, qué coño, no joder, buen rollo. Si ves al Pablo y vamos, te da hasta ganas hasta de abrazarle y comértelo. De lo majete que es. Y lo que me habéis contado, ¿no? Que hay dos ediciones diferentes del vinilo. Sí, hay una edición con vinilo negro, normal. Hay una tirada de, no recuerdo ahora mismo, 300, 400 mil copias, no lo sé. Y luego hay una edición especial con el vinilo transparente, que está muy chula. Esa está mola. Y la negra está muy chula también. Sí, está muy chulo, tío, muy chulo. Sí, sí. Están muy currados los logos. Sí, está muy bien el disco, joder. Es que está muy currado el disco. O sea, es un disco que nosotros cuando nos iban presentando las propuestas estábamos alucinando porque no creíamos que pudiera quedar tan bien. O sea, claro. Para nosotros, una banda que... Efectivamente. Amateur. ¿No? ¿No? Claro. Que por ahora pues no somos nadie. Esperamos a alguien en algún momento, claro. Pero la verdad es que no hemos... Estamos ahí trabajando a tope para, oye, y además que mola. Yo te diría que si puedes, vente a vernos. Uh-huh. Y si no, en el 21 nos metes en la RB Roy y tocamos allí en tu casa al lado. Y ya verás cómo vas a ver a una banda de rock and roll ahí disfrutando y haciendo disfrutar, porque lo que mola es meter a la gente también en el concierto, ¿sabes? Y que lo pasemos bien, que la gente cante y que luego cuando se vaya, como me ha pasado a mí con otro grupo, decir, hostia, voy a comprarme este disco, voy a escucharlo, voy a seguir a esta banda porque me lo pasa de puta madre, y donde vayan a tocar voy a ir a verlos porque me lo pasa de puta madre. Y eso es lo que tratamos, y yo creo que el que va, si se deja influir, lo conseguimos. Uh-huh. Pues vamos de buen rollo. ¿Cómo veis que va evolucionando la música de nuestro estilo, del rock, aquí, en nuestro país, con todo lo que hemos pasado? Pues macho, yo creo que hay un montón, ¿no? Fíjate, en un momento aquí, estábamos aquí esperando a entrar aquí en antena y has puesto ahí bandas del sur, de no sé qué, hay un montón de grupos, tío, me encanta. Me encanta en el sentido que haya muchas bandas, joder, que el rock dicen que está muerto. Uh-huh. Pues si lo que hace falta es salas y o sitios para tocar, o que la gente, yo qué sé, que se mueva mucho más, la cantidad de bandas que hay, pero vamos, por bandas hay un huevo. Sí, sí, hay un montón. Yo el otro día veía mucha gente en redes sociales, no quejándose, bueno, sí, quejándose, qué coño. Quejándose, porque para eso están las redes sociales, un poco, ¿no? De que paga 160 euros por ver a los Stones, que son los Stones, llevan 60 años, ¿no? La carretera, un respeto y todo lo que tú quieras. Pero son los Stones que llevan 60 años. O sea, están cerca de los 80 años. Sí, joder. Y muchas veces no eres capaz de gastarte 10, 12, 15, 20 euros en ir a ver tres bandas, cuatro bandas emergentes que te puede gustar más, te puede gustar menos. Alguna te gustará. Sí, seguro. Seguro, porque tío, seguro. Ahora mismo la única manera que hay un poco de hacer piña y que no te salga una sala muy cara es esa, juntar dos o tres bandas, va a una sala, da un concierto, pone una entrada que no te va a repercutir económicamente nada, porque pagas la sala y poco más. Si tienes suerte, vende algo de merchan y algún disco, pero te está escuchando la gente. Y al final, el boca a boca, las redes sociales y todo eso va contando. Hay que ir a los conciertos. Hay que ir a los conciertos y ir solamente a los grandes. Sí, claro, exactamente. No solo a los grandes, claro, tío. Exactamente. Y al final. Entonces, que se cierren salas. Porque luego vas al Viñarro y ves chavales de 20 años. Sí, está petado. O sea, que no es que el rock haya acabado con nosotros. No, no. Hay chavales que se dedican a eso. Y bandas emergentes de gente joven que lo hacen muy bien. Sí. O sea, ahora mismo te metes pues en YouTube y ves a chavales de 15 años tocando y flipa cómo tocan. Porque... Pero luego falta actitud también, ¿no? La importancia es la actitud, claro que sí. Eso es muy importante. Eso ya, yo qué sé, eso ya cada uno... Ya te digo, yo hablo por nosotros, tú vente a vernos, que actitud vas a tener, vamos, fijo. Si tú dices, no sé qué hacer el sábado, ¿dónde toca Crítico aquí? Seguro que me lo paso bien, seguro, si te dejas influir, ¿eh? Si vas en plan de tiquismiquis, ah, pues mira, no me gusta esto, ah, suena, ah, déjate a llevar, coño, ya, qué bien te lo va a pasar, hostia, vamos a votar y vamos a pasarlo bien. ¿Qué ofrecéis en directo? ¿Cómo transmitís vuestro rollo al personal? Pues, a ver, el frontman, el cantante, pues mira, que lo tiene que romper ahí todo. Escucha, aparte que soy un voceras, soy un voceras, me pego unos berríos ahí. O sea, pego unos berríos como diciendo, me cago en Dios, que te espabilo, te quito de tu... Ahí, tiene, ¿sabes?, que ser así, actitud. Hombre, claro, claro. ¡Vale! Si estás ahí pensando en tus cosas, vaya, tengo que ir a la lavandería, te hago ¡guau! Y te salta las legañas de momento, vamos. Y te pongo en el concierto otra vez, ¿sabes? Y, o sea, intentar que la gente cante las canciones, aunque no se las sepa, porque son estribillos así... pegadizos y tal, que bote, o sea, llevarla siempre, estar conectada siempre con la gente, siempre, uh-huh, tío, siempre, siempre, siempre. Incluso temas nuestros, pues estirarlos y buscarles el rollo para que la gente, clac, se conecte, ¿sabes? Porque la movida está el disco, que está de puta madre, pero luego esas canciones molas hacer en el directo, en directo. O sea, que con algo más, ¿sabes? Para que la gente se lo pase de puta madre, no sea solo el disco, que para eso te pones en tu casa y lo escuchas con los cascos y ya está. Y o sea, que en ese sentido, vamos, a tope. Ofrecéis, me imagino, alguna versión también. Sí. Para completar, sí, el show. Sí. Sí, ahora mismo no nos queda otra que ofrecer alguna versión para completar tiempo. Sí. Sí, tenemos versiones, pues. Los Purple. Versiones de los Purple, que claro, venimos de ahí. A padre hay que hacerle un homenaje también. ¿Seguís manteniendo la banda? No. Ahora mismo está, la seguimos manteniendo, lo que pasa es que nosotros estamos ahora mismo un poco más centrados en Crítico. Totalmente. El teclista Jorge, un saludo desde aquí. Sí, claro. Por motivo no quiso seguir con nosotros, entonces pues hicimos formato de cuatro, uh-huh, no metemos teclas. Pero bueno, está con José en otra banda, o sea, sí, que el contacto lo tenemos, lo seguimos teniendo. Pero aparte de Purple, pues bueno, tenemos una versión de Barricada, tenemos el Detroit Rock City de los Kicks, uh-huh, que lo hemos castellanizado, le hemos puesto una letra en castellano, uh-huh, y bueno, queda muy bien, queda muy bien. Y poco más, porque para dar un concierto de hora y pico, con lo que tenemos y esas tres versiones, estamos preparando alguna más por si nos sale algún bolo que tengamos que ocupar más tiempo, tanto, claro, temas propios como alguna versión más. Eso es. Uh-huh. Pero la idea en principio es intentar tocar la mayoría de las canciones nuestras en castellano, menos la de Purple, porque es que Purple más que nada es que nos encanta tocar, lo hacemos por nosotros, porque nos gusta muchísimo. La de Bar, ¿no? Claro, sí. Y bueno, y así se conforma un poco el concierto. Uh-huh. Pues vamos llegando al final del programa. ¿Algo que no se haya preguntado que queráis decir a la gente que nos está escuchando? Nada, lo único pues lo del día 25. Recordar el día 25, claro, que estaremos en Daganzo. Voy a hacer yo una promo de estas como la radio, ¿no? Uh-huh. Si te gusta el rock, te gusta el rock and roll, la banda de rock en directo, no te puedes perder. Crítico y los Crítico y los Frailes. Crítico y los Frailes, el día 25 de junio, en el 21 grado de Daganzo. No gramos, grados, 21 grados. No piensen mal. Venga, ¿con cuál nos despedimos, chicos? No sé, bueno, pues yo creo que para despedirnos la última, que es un rock and roll... El rockero. Venga, pues muchísimas gracias. No un pues a ti, joder, encantado de estar aquí. Para vale, eso estamos, ¿vale? Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, que siga muchos años y nos veamos. Ahí seguimos. Venga. Soy un rockero, llevo chupa de cuero, pelo largo, me ducho cuando quiero, vaqueros ajustados y un aire torero. Soy un tipo vago, curar eso no quiero, y nada me preocupa, no tengo dinero. Se lo quito a mi mamá, en el bar siempre soy el primero. Muevo un dedo, ya sabe lo que quiero, whisky, altura de tu vida. Soy chulo, impongo las que me salen del culo, porque soy un rockero, llevo chupa de cuero. Soy un tipo duro que sé lo que quieres. Si quieres pelea, tú serás el primero. Soy un peligro social. Soy el más fiero, solo las quiero para darles un meneo. Caliento mi moto y no me espero. En 5 minutos acabo el jaleo, porque soy un rockero, llevo chupa de cuero. Soy el más bello animal. Soy un rockero, llevo chupa de cuero. Soy un rockero, llevo chupa de cuero. Soy un rockero, llevo chupa de cuero. Soy un rockero, llevo chupa de cuero. Porque soy un rockero, llevo chupa de cuero. Soy un tipo especial. Llevo chupa de cuero, soy un rockero, llevo chupa de cuero. Soy un rockero, llevo chupa de cuero. Soy un rockero, llevo chupa de cuero. Porque soy un rockero, llevo chupa de cuero. Soy un tipo muy especial.